Un paso aquí por el estudio de Rodi y vamos a hablar de claro que sí. El temita, que nos cuente un poco ahí del laburo que estuvieron haciendo, de cómo lo estuvieron terminando de trabajar. Nos había dado una versión así, medio que lo apuramos un poco para que salga la versión. Y bueno, él siguió laburando para la definitiva. Es y como cuando pasás cerca de la canchita y te dicen, ¿te querés prender, no? Y al toque ahí salió, ¿no? Sin calentamiento. La primera versión, pero nada, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Así que bueno, esto desde afuera, el programa Familias y Amigos de Luciano Arruga. Nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros por nuestras redes sociales. Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, arroba rzonalibre en Twitter. Y bueno, una vez más, expropiando el estudio Víctor Basterra. Una cosita bastante seria que hablábamos recién antes de empezar el programa, fue la semana pasada que hablamos con la diputada Miriam Bregman, ¿no? O la anterior. Hace dos semanas. Dos semanas, en la cual ya teníamos que hablar, aparte que estábamos hablando en relación a que hoy estamos a una semana de un nuevo aniversario de la desaparición de López, de Julio López. Justamente ese día hablábamos de una amenaza que había recibido con una carta membretada de la empresa Ledesma, en donde el señor Blaquier le pedía que dejara de hablar de ellos y relacionarlos con delitos de lesa humanidad y demás, que deje de relacionar a la empresa con ese tipo de delitos, a razón de una presentación, presentación oral que hizo en la Cámara de Diputados junto con otros diputados, hablando de los responsables civiles de la última dictadura cívico-militar justamente, y claramente, bueno, Pedro Blaquier y su empresa fueron partícipes activos, a pesar de que la justicia los siga protegiendo, y habían actuado con esa carta a modo de amenaza para callar la opinión de Miriam y de otros diputados. Lamentablemente, en el día de ayer se conoció que en el estudio de ella, ella es abogada, o bueno, cuando antes de ser diputada ejercía la abogacía, claro. Hoy siendo diputada creo que no puede seguir ejerciendo, pero su estudio lo tiene en movimiento, y bueno, recibieron una llamada telefónica donde decía algo así como zurdita, si no la cortaste vamos a matar, o no tengo la frase justa, pero ya la vamos a leer, y bueno, una nueva y violenta amenaza, ¿no? Un paso más que siguen dando en este malentonamiento que está teniendo la derecha en este año en particular, ¿no? Que nunca dejó de estar, siempre la denunciamos, trabajaba ahí en las sombras con el kirchnerismo, pero hoy parece que están mucho más envalentonados y con la cara un poco más destapada, claro. Sí, exactamente. Y más envalentonado. Exactamente. Evidentemente hay ciertas cuestiones que está haciendo Bregman que no le cierran a muchos, y hay amenazas, y la carta de Blaquier no son zurdita de mierda, te vamos a hacer mierda. No, perdón. Sí, tal cual. Ah, bueno. Me sonaba bastante redundante, no lo pude creer, pero lo tuve que volver a leer, pero bueno. De dónde viene, digamos que tampoco son grandes, grandes cráneos de la historia argentina, ¿no? Pero no lo han demostrado nunca hacerlo. Bueno, ahora estamos mirando, es verdad, me había olvidado de esto. Hoy fue un día lleno de piquetes y de ollas populares en toda la ciudad de Buenos Aires. Hoy fue un día donde Rodríguez Larreta salió a decir que no tenía mal de Parkinson, que tenía una enfermedad que le temblaba la mano desde chiquito. Mira qué lindo. La enfermedad del Cinder Shake tenía, ¿no? Sí, hay varios agentes del campo de la medicina suicidándose en este momento con ese tipo de diagnóstico, ¿no? Apócrifo que acabas de... Y nos comentaron que ahora que veo al señor Daer en la televisión ahí hablando, que el paro que prometieron y que está en camino ya entró en Santiago del Estero. Dicen que viene de ya entró ya en Santiago del Estero. Sí, que está viene con una de norte a sur, está bajando. Sí, de norte a sur vino con una velocidad de babosa con montaña de sal, pero ya llegó a Santiago del Estero. Y cuando llegue más o menos a Córdoba, por ahí un poquito más, ahí ya se va a empezar a sentir. Pero hay que tener paciencia. Decí Daer de vuelta. Daer. ¿Vos tenés un problema de adicción? Porque suena como que estás regurgitando cuando decís Daer. Es por un tema, sí, de paladar, de algo de aparatos, sí, que... Sí, sí, sí. No había, fue lo que... no había frenos cuando nosotros éramos chicos, nos daban no. Si, lo esa que sea, palanca. Era... Lo que sí había era Daer. Sí. Daer ya estaba. Olvídate. Había Daer ya hace rato. Sí, sí, el hermanito de este, que ahora lidera la CGT, no, ya estaba. ¿Sí? Acá me está escribiendo Alejandro Coronadito, me está diciendo que Daer no es lo mismo que Damier. No sé por qué me dijo eso. Ah, mira vos, suena parecido. Sí, no, capaz que se confundió alguno en algún medio, algo. Claro. Nosotros estamos, sale regurgitado, pero estamos diciendo Daer, ¿no? Bien. Daer, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Realmente. ¿Qué pasa? Que no entiendo esa señal. Estoy esperando que los caballeros del programa terminen su participación. Nada más. Y se, bueno, y bueno, muy bien. Comiendo un par de maníes y esas, sí, cosas. Se está comiendo cosas, sí, sí, está bien. Cosas naturales. Bueno, qué raro, ¿no? Ver un canal de noticias que titule Piquetes y olla popular en la ciudad, porque lo ocultaron durante todo el día eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No hubo ningún móvil en ninguno de los cortes, en ninguna de las ollas prácticamente. Claro, si alguna vez a usted les digo, y a usted también, Natacha, si alguna vez me estoy por quedar pelado y hago eso que hace el señor de la derecha, por favor díganmelo. Bueno. No te voy a decir nada, te voy a decir si tenés las ideas en la cabeza de ese sujeto, que ahora no recuerdo el nombre. No, yo tampoco, pero que es bastante nefasto. El de la izquierda, no, el de la izquierda a veces tiene algunos comentarios, estamos hablando de A24, ¿no? El de la izquierda tiene algunos comentarios de vez en cuando no fascista. Ahora, el de la derecha es terrible. Sí. Ya lo ves igual y te das cuenta. No, claro, tiene como una ola más que un jopo, ¿no? Sí, tiene como una ola. Yo creo que le ponen el ventilador de derecha a izquierda y se le vuela todo para el otro lado, no queda nada. Sí, es un estilo más tapiz. Telúrico de, ¿cómo se llama? De Donald Trump, ¿no? De lo que el quincho que tiene Donald Trump en la cabeza. Miguel Boggiano se llama. Ahí está. Bueno. Economista, mamita. Mamita, querida. Bueno, si está ahí debe ser exitoso. Si es exitoso es porque sabe muy bien cómo evadir los vericuetos del sistema impositivo argentino. Economista, garcólogo, no le falta decir. Mirá, vos, otro, la tarjeta dice, está entroquelado. Si la moves a contraluz, se lee garcólogo en la tarjeta, claro, que te da el chabón. Claro. Así que bueno, esto es el arranque de un nuevo Desde Afuera por Radio Zona Libre. No se vayan, que ya volvemos con más. Un tema dedicado para Dani. Ah. Thank you. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Diablo, a vos, pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo, a vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquemela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! El pulpo acá no para de bailar. No, no, hay que atarlo. Aflojen con la música, claro, latina. Me encanta. Está moviendo todos los micrófonos, todo. Está como la reta, tiene una enfermedad, pero en vez de temblar la mano le tiemblan los hombros al pulpo. No, me comparé con la reta, hijo de chuta. Es un terremoto. ¿Cómo era el personaje ese, Capusotto? Recién escuchábamos a Capusotto con Irma Giussi. Latino Solanas. Decía, un terremoto de nalgas. Decía. Latino Solana. Bueno, estamos en el estudio con el amigo Roddy John. ¿Cómo andas, Roddy? Bien. ¿Te puedo decir Roddy acá en, claro. en la radio? En el éter. En el éter. Sí, no hay problema. Bueno, me parece que estaría bueno tal vez hablar obviamente de todo lo que quieras hablar en el aspecto emotivo, humano, que digo, no es una cosa de mecánica ponerse a escribir una letra que tenga el compromiso que tiene la letra de este tema y otros tantos, bueno, quienes conocemos y escuchamos tu música sabemos el compromiso de tus letras con distintas luchas, con distintas cuestiones y reivindicaciones sociales y en defensa de los derechos humanos, de la salud, del medio ambiente, bueno, diferentes temáticas que van en pueblos originarios. No paro de pensar en temas y cosas que has escrito, más allá de esa cuestión que está emotiva, este proceso, ¿no? Digo, que hace ya como casi un año que un año. De vuelta, ¿no? Y eso, ¿qué onda? Y a veces me pongo a pensar que difícil que difícil que se me hace, ¿no? Y la falta de recursos, me encantaría tener un estudio y poder hacer cosas al día y tener más. Igualmente, bueno, tengo que dar gracias de que de repente tengo un montón de amigos que tienen un estudio caserito que puedo ir a grabar a la casa, puedo además que viste vos, porque hicimos la primera prueba ahí en el Jamaican House. Y viste que se mueve lo hincho pelota que puedo llegar a hacer. Bueno, pero esa es la parte de laburo, ¿no? Del artista. Que... Sí, y hasta encontrarle la vuelta, viste, acomodarme. Ahora que lo tengo grabado el temita, ya lo cambié un poquito más. ¿Viste? Siempre le voy buscando una. Hay una vueltita más que sí, para dar. Sí. En esta le puedo meter una melodía, a ver esta. Bueno, capaz en eso, al moverte más, digamos, con el tema de que de sos un MC, poder moverte con las pistas y demás, tal vez hace que ese proceso creativo que tenemos la mayoría de los que componemos música, de que siempre pensamos de que hay algo para modificarle, tal vez en el formato banda o con más músicos que compartir esa decisión, llega un momento que dice, bueno, hasta acá llegamos. Sí, sí, no cambiamos más. No cambiamos más porque si no, no avanzamos, pero... Sí, y solo también me pasa, en un momento me empiezo a... No sé, empiezo a cantar el tema en cualquier... Me pasa a veces que tiro la pista y empiezo a cantar en cualquier... Y sale otra cosa y está buena, claro. También, ¿viste? Sí. Trato igual de decir, bueno, no, cuando lo tengo que cantar en vivo en algún lugar, ¿viste? Me trato de estructurar y decir, no, es así, la intención es esta y... Bueno, ahora no probé esa. Está bueno igual, qué sé yo. Y también agregarle partes, ¿viste? O... porque en un momento yo me pongo a escribir y bueno, no paro. Hoy justo me daba cuenta de que había un montón de cosas que quería meter y no entraron. Claro. Y que decís, no sé, yo capaz que la gente dice, uy, qué extenso lo que escribió. Yo le agregaría el doble y claro. Si uno trata de armarlo en un formato tradicional para respetar algunos... Sí. Cánones arbitrarios que hay a veces con eso. Que no sea 10 minutos el tema. Claro, claro. Sí, como también hay obras de otros artistas que duran 10 minutos y están bárbaras también. Y ha pasado eso. Sí, sí, sí, a full. Lo que pasa es que en el rap es como que... Si lo haces un tema de 10 minutos me parece que se muere la otra persona. ¿Vos decís? Yo, sin embargo, hay algunos temas, bueno, el de Desde Afuera, no sé, lo escucharía sin parar varias seguidilla, veces. Seguidilla. El de Fuera Monsanto también, a veces lo escucho varias veces seguidas porque me parece que tienen ahí una potencia como... No te cansa. A mí me pasa que no me cansa, pero viste, siempre trato de tener eso en cuenta de que... Sí, en la variedad de público hay que equilibrar a veces, tal vez. Sí, sí, sí, porque capaz que se pierden... Se olvidaron de lo primero que pasó al principio, se olvidaron del estribillo, entonces como que hay que ser un poco más... Sí, como que uno está tratando de contar una historia o una situación y claro, y se puede perder el hilo también para el que está escuchando. Hay que tener el estribillo. El estribillo que se quede en la cabeza, ¿viste? Claro. Y el de afuera está bueno porque, bueno, era el nombre del programa, dije, listo, tiene que ser esto, de afuera, pum, salió ahí. Hay un estribillo. Che, pensaba antes, ¿no?, que hablabas de las complicaciones, ¿no?, que tenemos todos los artistas a la hora de grabar con las mayores comodidades y todo, ¿no? Digo, en esto, parándome también de tu vereda, ¿no? Digo, los artistas que decidimos salir de solamente... Obviamente uno está en una máquina que necesita laburar, estaría bárbaro poder laburar solo de la música y que uno pudiera subsistir de eso, pero en el medio, mientras otros artistas deciden apostar a ayornarse a determinados formatos de productores, de empresas para poder figurar en una grilla de radios o de festivales y meterse, una apuesta a poner su música en determinados espacios, a servicio de determinadas causas, a escribir letras para esas causas, y digo, es como que cada vez se nota más esa diferencia, ¿no?, del artista que puede comprometerse, ¿no?, y también se da a veces el caso de algunas bandas que pueden o que logran manejar los dos caminos al mismo tiempo, casi. O sea, pensaban Salta a la Banca, capaz, ¿viste? O como un caso fresco, ¿viste? Muy grandes que realmente están viviendo de lo que hacen y igualmente le ponen el cuerpo a las luchas, ¿no? Y yo pensaba en eso, digo, como músico, me parece que hay un vacío cultural dentro de la sociedad, ¿no? Sí. En el cual no se puede interpretar lo que uno hace como trabajo para una gran parte de la sociedad. Bueno, justamente estos meses y sobre todo porque, bueno, se crudecieron un poco las circunstancias de la vida de todos, estoy como un poquito más en el pensamiento, ¿no?, y en cuestionarme ciertas cosas, porque la verdad es que el laburo no me alcanza, estoy teniendo como... Yo no tengo un trabajo fijo ni trabajo en relación de dependencia y la verdad que este invierno fue como... O sea, hoy es un día que tengo miedo, ¿viste? Claro. Y muchas veces me pongo a pensar así y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? No puedo perder 10 horas dedicándole en el día a la música, porque a la música y no solo a componer, ¿no? A no, todo lo que yo, claro. Hacer diseño, qué sé yo, estar en internet, viste, subir los temas, escribir un texto, ver cómo se diseña una página, cosas por el estilo, y no me alcanza el tiempo, la verdad. No, y sí. En ese no alcanzar el tiempo está la pregunta, ¿no? Puedo cuestionar al otro artista que de repente no se quiere involucrar en nada, que dice... No te va a una reunión, no te va a una asamblea, no te va a una actividad, a una marcha, el chabón hace música y hace música y nada más. ¿No? Y se puede cuestionar eso, ¿viste? Yo a veces me lo planteo, alguna vez lo cuestioné, alguna vez lo traté de justificar porque era mi situación, ¿no? Claro. Que no podía ir a tal, buenísimo lo que está pasando, me gustaría apoyarte, pero no puedo ir. No puedo acercarme, no por X motivo. Y en esa pregunta yo me estoy dando cuenta de algo que estábamos hablando justo ayer con una amiga que es la raíz de la raíz del problema. O sea, todos atacamos, ¿no? Esto seguro lo han escuchado, que atacamos los brazos del pulpo, pero no vamos a la cabeza del pulpo. Y la raíz del problema está en la alienación. La alienación que tenemos como seres humanos, sobre todo como artistas, y al tratar de expresarnos. Bueno, estos son conceptos que se hablan desde que se creó el libro, sí. Cuando los poetas hablaban y describían las cosas en la calle, sin texto y sin escribirlo en ningún lado, decían que salió el libro y el libro era el demonio, porque era la alienación, uno metiendo la cabeza dentro del libro, y no comunicándose con los demás. Y en un punto digo, chucha, esto para mí, si lo vamos a plantear como trabajo, como lo que es lo que hace el ser humano, sí, es un trabajo, porque... estoy trabajando, realmente tengo que ponerle mi fuerza de trabajo, pero no me interesa ganar plata de la música, o sea, no me interesa llevar adelante lo que es Rodillón, o inclusive cuando estaba la Mota House, tampoco me interesaba, que fue un gran tema, que si no haces plata no puedes sobrevivir. Claro. Y me planteo eso, de que no, viejo, esto que yo hago es una conducta que tengo porque me nace. Porque es algo natural y bueno, sí, lo hago, lo empecé a buscar en donde encontraba su marco. Y en el rap me parece que, bueno, en la música en general, ¿no? Pero sí, en el sí, rap sí. Es como que la denuncia, la crítica social tiene un espacio muy importante. Y bueno, qué sé yo, si mañana la pego, boludo, y gano, ¿en cuánto gana Charlie García cuando se tira un pedo? No sé, claro. Viste, si me invitan a tocar a un festival y me dan 50 lucas, yo estoy recontento, no te voy a decir que no. No, obvio, pero me salvaría. Uno piensa, digo, el día que pase eso está por los agujeros, pero también yo a veces pienso, si me pasara eso, también tendría mucho margen para poder invertirlo en las luchas, las sí. Cuales solo colaboro con olvidate, la música, Calpán. ¿No? Olvidate, más bien, imagínate que tenés... Podés colaborar con recursos, un sonido para una organización, para una asamblea, sí, para un sí. Corte. Digo, ¿no? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? O más, invertís en pintura, haces una sí. Actividad y realmente haces dejás un registro en la calle que bueno, no te digo hacer un quilombo. No, claro, pero digo, generar actividades culturales que puedan tener todos los materiales necesarios sí. Para lograr el hecho social o político. Uh-huh. Llamarlo como de hecho, como la otra vez es en una marcha contra Monsanto ahí en el Congreso con otro pibe, me dijo, no, laburé, no sé qué cosa, vamos a la ferretería. ¿Estás seguro? Sí, vamos, compramos dos o tres pinturas, un par de pinceles, y en la marcha que hicimos, no sé, 15 cuadras, pintamos toda la vereda, los cordones. Claro, por donde cruza la gente, sí. Digamos, los cositos blancos, sí. Y bueno, eso lo usábamos como fondo y quedó durante meses. Claro. Y la gente lo lee y se da cuenta de que, bueno, hay una información, ¿no? Que no es algo vacío, no estás, viste, no estás sí. Haciendo un piquete porque, no sé, no sí. Trabajás, no tenés nada que hacer de tu vida y te enganchás en cualquiera. No, viejo, o sea, estamos hablando de algo que es muy importante. Bueno, en ese caso el tema de los agrotóxicos en la agricultura. Y que es lo que estamos comiendo, que es lo que nos envenena, que es lo que nos degrada la salud y lo que nos vulnera como pueblo. Y si no nos rescatamos de esas cosas, Y es re difícil. Yo, por ejemplo, ahora que no tengo tele y no tengo internet, no me entero de nada. Y la gente que va a laburar, que sale a las 6 de la mañana de su casa, o a las 5, o a las 4, y vuelve a las 10 de la noche, ¿y de dónde se informa? Si sí. Cuando prende la tele le dicen boludeces. O capaz que hay algunos programas, bueno, no sé, no quiero desmerecer el laburo de nadie, pero... Sí, desmerecer todo lo que te ha dado con la tele, sí, porque sí. Estás en lo cierto. Sí, sí. Pero viste que hay un par... El otro día me vi... Sí, casi todo, pero sí, hay excepciones. Sí, sí. Sí. ¿Quién era Navarro? ¿Navarro es el que... ¿El economista? Está haciendo ruido ahora, sí. Sí, sí. Piola, o sea, vi en internet, vi un par de... Dije, ah, mira, me pierdo por no tener tele. No puedo ver en tiempo real. Sí, claramente yo estoy con... Nada, acuerdo con ustedes en lo que recién ahí dialogaban y pensaba que lamentablemente... Bah, no sé si lamentablemente, ¿no? Pero vivimos en... Porque ese... qué sé yo. Tampoco esas palabras derrotistas, ¿no? Que nada, no te incitan a nada, ¿no? Pero digo, vivimos en una sociedad en la que lejos de justamente apoyar, ¿no? Lo que vos hacés, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen un montón con el arte, nada, se da una beca para hacerte pitufo, ¿no? Un policía nefasto, ¿no? Sí. Nada, sí. Sacarte de tu lugar, ¿no? De clase social pobre para criminalizar y perseguir a otros de tu misma condición social. Entonces, bueno, nada, eso es. Lo que estábamos hablando, la raíz del problema, la alienación. O sea, no compartimos, no tenemos una relación, o sea, vivimos todos en la misma ciudad, no somos comunitarios, tenemos los mismos problemas y los encaramos por separado. Nos fue separando la incapacidad también de uno, no solo es el sistema, bueno, si es el sistema y la educación y cómo te forman y método de conducta y parámetros y etcétera, pero también es uno que no tiene la capacidad para acercarse al otro. Tal cual. Para enfrentar, porque yo me vivo en Matadero, me voy a Congreso a protestar y no salgo acá a la calle y a veces... No sé, es difícil, ¿no? Y uno dice, hay una raíz de ese problema, ¿no? No es por nada. No es por nada que hay vulnerados en toda la ciudad, que son utilizados de una u otra manera, porque la prostitución no solo se da en el campo sexual No. O sea, todos se prostituyen con algún tipo de trabajo, todos en algún momento tenemos que hacer un trabajo que no nos gusta, que decimos, ¿qué mierda es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Inclusive hay cosas que decís, que bueno, son servicios para los demás. Que decís, pero si esto lo podríamos resolver de otra manera. Y bueno, ahí está el tema de la alienación. Que me estaba preocupando el otro día y estaba llegando a... Viste, que uno piensa y de repente parece como que se le acomodan todas las ideas y ve todo el panorama claro. Sí. Y decís, loco, esto... ¿Qué momento ese, ¿no? Sí, y decís, tengo que agarrar esta idea, la tengo que agarrar porque si se me escapa, no se me va el pensamiento, cagué. Y bueno, ¿no? Que es un poco eso, de dónde está la alienación. O sea, nosotros cómo deberíamos vivir, ¿sabemos vivir? Claro. Si realmente tenemos algún ejemplo en este mundo en el cual claro. Nos podamos claro. Sentir... Referencias concretas, ¿no? Sí, equilibrados, sentir sí. Que... No sé, la destrucción de la familia, por ejemplo. La gente hoy tiene hijos y tómatela, sé la tuya, un esclavo más para el sistema. No lo piensan así, dicen... Hay todo un movimiento de psicólogos y de teóricos que hablan sobre el tema de... le hablan a la gente como para que acepten de buena forma y no sientan culpa de deshumanizarse. O sea, ¿dónde la viste? Tal cual. Yo miro el pasado cercano, ¿no? Qué sé yo, hace 100 años, familia, no sé, por decir una boludez, los italianos. Familia de 20, 30, la abuela tenía contacto con los nietos, claro, vivían, o sea, todos juntos, bisabuelo, y eso lo perdimos. Y mirá que estamos hablando de Italia, pero son algunas cosas que si se pierden nos deshumanizamos. Después nos preguntamos por qué hay un tipo que labura de policía, o sea, Loco, lo estamos, también lo estamos dejando solo, también es una víctima, aunque. Alta sí, bronca, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, también es una víctima, no tuvo educación, está vulnerado, no tiene recursos, le ofrecen el sistema, le genera todas esas necesidades y de repente le ofrecen 3 meses de estudio y un laburo más o menos bien pagado. Sí, un laburo entre comillas. Entre comillas. Pero para el chabón, ¿me entendés? Es la plata a fin de mes y le cabió porque tampoco tiene una educación muy... muy, eso también tiene una educación autoritaria, machista, un montón de carpetitas en la cabeza que lo ayudan a que dentro de ese espacio se sienta, y bueno, además de la lavada de cabeza que le hacen la cultura, la pedagogía del opresor bien incorporada, ¿no? Sí, es bien asimilada. Sí, sí, no, pensaba, si digo, pensé eso, digo, te va 150 atrás la campaña del desierto, lo mismo. Digo, una campaña por un milico nefasto, un genocida como Roca, avalada por la oligarquía y por el Estado, y con personajes que nada, sí, venían de lugares no muy distintos a los pueblos que fueron a asesinar, a diezmar, a secuestrar, a robar a sus niños, a vender a las personas y demás. Digo, no venían de un lugar muy distinto a ese, pero bueno, esa alienación de la que hablás, digo, no, esa cosa de no ser... algo que dice mucho nuestro compañero Alejandro Cabrera Britos es no dejar nunca de ser permeable con lo ajeno. El dolor del otro me duele a mí, ¿no? Cuando uno pone la barrera y se aleja de ese dolor que está teniendo el otro, entonces bueno, ahí pasa todo esto, ¿no? Como que cada uno está metido en su mundo y lo salve quien pueda. Hasta las propias familias que creen que son amorosas y proteccionistas con los suyos, en el fondo terminan esto, terminan siendo una picadora de carne que cuando viene el momento, salís flaco, hacete cargo de este sistema que ya están dando. Pero nada, estas distancias sociales, ¿no?, que existen, como decía Rodrigo hace un rato, son producto de un montón de procesos sociales que vienen de, y culturales, ¿no? Sí, totalmente. Desde muchísimos años, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Rodi, no sé si querés contarnos alguna fecha, alguna movida que esté pronta por venir. No, no tengo fechas ahora que vengan. Recién en octubre tengo algo programado. Este 10 hay una actividad de unos amigos que no sé bien dónde es, pero seguro va a estar bueno y me pego una vuelta, hay micrófono abierto. Lo que estoy metiéndole mucha pila es a la casa del árbol de Tilo, que estamos acá cerquita, y estoy tratando de hacer de vivir de acuerdo a ciertos parámetros, o sea, no hago basura, que no lo logro todavía bien, pero estoy tratando de no hacer basura, separo todo lo que es plástico, lo que es papel, metal y orgánico. Y todo eso trato de reciclarlo y de que cumpla algún tipo de función. La industria del plástico es una mierda, ojalá desaparezca en algún momento, muy pronto, y volvamos a otra. Al vidrio, no sé. Sí, no, al cáñamo. Cáñamo, bolsa de cáñamo, todas las cositas de plástico se pueden hacer de cáñamo. De una. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Todos sabemos por qué. Y ahora la semana que viene me voy a poner las pilas y voy a empezar a hacer todo huertita. Mira ahí. Que me cuesta un poco, ¿viste? Estoy ahí. De ocupa. Ocupa. Te ocupa. Y bueno, mientras dure, que la, sea. La para casa dar tallercitos del árbol de Tilo, que está ubicada en el barrio de Villaluro, Matadero. Estamos dando ahí taller de dibujo, hacemos experiencia de compost. ¿Lo pueden buscar en algún lado? Sí, en internet, ponen en Facebook ahí. Perfecto. Bien, para que no vea. Y ahí se comunican y les pasan toda la data para participar. Sí, así que si quieren pasarse o proponer, o quieren dar talleres, también está abierto el espacio mientras dure la lo que se pueda hacer ahí en ese lugar. Buenísimo. Excelente. Y bueno, eso. Fechita no tengo. Van saliendo. Seguramente lo están escuchando muchos productores que van a querer llamarte. Sí, llamen al 11. Ah, sí, si quieren llamar, tengo ahí el teléfono. Está en internet también ahí disponible para que lo... 11-65-86-9164. Contrataciones. Al... No, y bueno, gracias por invitarme y qué bueno ahí que subimos el temita, por fin. Un año, loco. Y bueno, buen laburo. Pero el producto final. Sí, está bueno. Impecable. Sí, sí, me gusta. Hermoso. Aguante. Bien ahí. Bueno, Rodi, gracias y nos seguimos viendo pronto. Estamos acá de vecinos. De una. Paren, dice el operador. Hace media hora que estamos cocinando el remate de la casa. Se nos paró de mano. Se paró de mano. Respetamos su labor. Ahora sí, ahí está. Silenciosa, una guerra sucia, avalada por sus socios en la prensa y la política, que votan las leyes, va de inusa. ¿Y por qué será que por tu cabeza solo se cruza? Porque a mí me hace pensar en los principios por etapa de una invasión, y que no vienen solo de un país, más bien que de una legión, con mucha lentitud y gran dedicación en la preparación para la digitación de esta operación de control social. Y mire donde mire, ya sabe que no les va nada más. Que coman los venenos de una industria que asesina a nivel mundial, la misma que arruina a las familias campesinas y que la semilla en Argentina quiere patentar, que es parte del plan tener en los cultivos control policial, de plazas con violencia a los pueblos de cualquier comunidad, de montar los bosques nativos y con monocultivo, de certificar la tierra y el agua, la contaminan robándole a los pueblos la sustentabilidad, asesinando la biodiversidad, y eso se tiene que acabar. Lo fumigan como si estuvieran en Vietnam, a los nenes que vuelven de la escuela y a los que van, rocían los barrios en un horario laboral y todavía se atreven a decir que ese es un trabajo que le da la dignidad. Cuánta hipocresía, juegan con la vida, la tuya y la mía, ¿y cuál es la salida? Yo hoy gasto saliva y mañana buscaré estrategias sanas para no olvidarme de mi humanidad. Para no olvidarme de mi humanidad. Pare de fumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Pare de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Pare de fumigar a los cultivos con veneno, porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio. Pare de fumigar a la gente rociándolo, porque nacen con malformación en los niños. Pare de fumigar a los cultivos con veneno, porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos. Pare de fumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato para los transgénicos. Pare de fumigar a los cultivos con veneno, porque es la causa de los abortos

Seguimos con más desde afuera en Radio Zona Libre. Y está acá, ¿no? Pues están preguntando más algunos por el compañero Ferreiro, porque no le escuchaban la voz. No, estuve chequeando algunas cosas, estuve publicando en Facebook, con que estábamos hablando con Roy y yo, que con el problema de internet que tuvimos, no. Y estuve subiendo el tema, así la gente lo puede escuchar, lo puede. Se puede descargar. Claro, también. Se puede descargar. Y el que quiera también, si no me equivoco, puede colaborar. Con ellos, claramente. Claro, exactamente. Importantísimo. A pesar de que no es intención, nosotros queremos que colaboren con él. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de un juicio, sí, que comenzó durante esta semana. Tuvo jornadas el juicio oral contra el policía federal Alejandro Aguirre Mansur y sus colegas Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Holguín. ¿Por qué están enjuiciados estos policías? Bueno, Mansur por el doble homicidio de Carlos Abreu y Emanuel Ojeda Aniva. Esto fue en Moreno, sí, en el año 2013. El juicio se está desarrollando en la ciudad de Mercedes. Sus colegas, Segovia y Holguín, por encubrimiento. Y para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Gladys, la mamá de Carlos, ¿sí? Con Gloria, perdón, la mamá de Carlos, a quien saludamos. Buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos. Bueno, comentanos un poquito cómo fueron estas jornadas, el acompañamiento que hubo, cómo se fueron desarrollando. Bueno, el juicio empezó el 29, y después fuimos el 30 también. La verdad que el acompañamiento fue bueno, porque se involucra a muchas familias y muchas organizaciones. La verdad que en ese sentido no puedo decir nada, ¿no? Lo que sí, bueno, que se alargó bastante, porque ahora, por ejemplo, también tuvimos que ir esta semana, el martes, y ahora tenemos los alegatos en 15 recién. Por el tema de que, bueno, estos policías asesinos tienen 6 abogados, se les pone la federal, y están armando todo. No sé, presentaron como 30 testigos, una vergüenza lo que hacen, la verdad. Y aparte de eso, también pusieron un testigo que está preso, detenido, para que declare también. Arman todo a favor de ellos, ¿no? Gloria, contanos un poquito qué sucedió, ¿sí? En 2013, ¿qué fue? El 17 de marzo de 2013. Sí, el 17 de marzo del 2013. Y, bueno, los chicos fueron como siempre al dique. Hay muchas personas que conocen ese lugar, ¿no? Que se juntan motos, chicos. Mi hijo iba siempre con los amigos. La verdad que nunca tuvo ningún problema. Y bueno, se ve que se cruzó en el camino con estos tipos, que en ese entonces eran de 21 años también ellos. Estaban de civil, como cualquier pibe. El tema es que eran policías. Tenían el arma reglamentaria encima, y no sé si se formó una discusión. Lo que sí sé es que armaron una persecución, los persiguieron a los chicos y fue como una cacería realmente lo que hizo este tipo, porque les disparó a más no poder, vació un cargador, después volvió a poner otro, no sé cómo manejan el arma ellos, la verdad, pero un cargador lo vació. Y a Emanuel primeramente le pegó un tiro por la espalda, cayó y murió en el acto. A Carlito también lo valió, pero bueno, Carlito estuvo 2 meses y 17 días agonizando en Moreno, en el hospital de Morena. También ahora en el juicio le quieren adjudicar al hospital la muerte de Carlitos, porque dicen que fue negligencia del hospital, porque por un virus. Lo concreto es que Carlitos entró baleado al hospital, pero fue una herida de muerte. Yo cuando subí al quirófano arriba y hablé con el cirujano, me dijo que estaba vivo de milagro. Estaba casi desangrado. Nada, lo mató él realmente. Sí, acá estamos leyendo que quiere adjudicar mala praxis, una de las estrategias de la defensa es esa. Además, lo que él dice, también lo que dice este policía Mansur, es que el asesinato a Emanuel fue, alega, legítima defensa, cuando, bueno, bien contaste vos que fue por la espalda, y que además los testigos que presentaron ustedes hablan de que Emanuel en ningún momento mostró ningún arma en su mano. No, en ningún momento. Es más, no solamente los testigos que presentó, como es la fiscal, sino de que también hay testigos por parte de ellos que no vieron el arma. No vieron el arma, Emanuel no estaba armado. Y después hay dos testigos que son amigos de Mansur, que viven en el mismo barrio de Mansur, pero que no se ven desde ese día, casualidad, que dicen haber visto el arma, pero que no se acuerdan cómo era el arma, de qué color era el arma. Es solamente para plantearle la duda al tribunal, para mí, ¿no? Gloria, ¿qué tal? Matías te saluda. Sí. Y te hago una consulta, ¿no? Bueno, vos describías muy bien lo que había pasado. Y esta cacería que ejerció Mansur sobre tu hijo y sobre Manuel Ojeda, sí. Pensaba, ¿no? Digo, en las pericias, si supuestamente Manuel tenía un arma, ¿no? Él fue rematado por la espalda, igualmente, ¿no? Digo, claramente sí. De un acto de violencia, de gatillo fácil, claramente. Sí, obviamente, sí, lo disparó por la espalda, los cazó eso, como si fueran, claro. Si fueran dos animales. Sí, peor. ¿Y participa algún perito del juicio que esté justificando, digamos, bueno, que esté contando alguna situación en relación a cómo fue la ejecución de Manuel y los tiros que recibió tu hijo? Mira, hasta ahora declararon testigos que estaban en el lugar, que llegaron al lugar. Claro. Por ahora de las pericias realmente no se dijo nada. Pero existen en la causa. Sí, existen, sí, supongo que ahora en la jornada que viene se dirá algo de eso. Claro. Yo sí sé que el disparo de Manuel lo recibió, le atravesó los dos pulmones, e hizo como una amague como para defenderse, como para cubrirse, y bueno, le entró la bala, ¿no? Pero... eso es lo que se dijo ahí en el juicio. Después, bueno, de Carlitos, él iba manejando la moto, así que imagínate que claro. Tuvo que haber sido sí o sí por atrás. Claro, claro. Bueno, ¿qué instancias quedan o qué días quedan? ¿Cuánto calculan? Quedan los alegatos, sí. Y bueno, no se habló de una fecha de, como es, de la sentencia. Claro. Así que es muy probable que sean los alegatos y las sentencias, supongo, no sé. Pero por ahora quedan los alegatos el 15, el jueves 15. Y bueno, esperamos que nos acompañen las familias que están en la misma situación nuestra, porque no es solo por Carlitos y Emanuel, claro. Es por todos los chicos que han sufrido esto y por todos los jóvenes que nos quedan en la calle, porque la policía está acostumbrada a hacer esto. Y esto se tiene que visibilizar, porque si no va a seguir cada vez más. Son muchos chicos asesinados por el Estado. Sí, lamentablemente sí. Bueno, Gloria, contá con el espacio de la radio. Nosotros estamos los días jueves, pero bueno, podés comunicarte ahí por la página de Aparición con Vida de Luciano Arruga, lo que necesiten comunicar o hacer saber, si hay alguna especie de convocatoria o si se van a reunir en los tribunales quienes quieran acompañar a tu familia, lo vamos a estar difundiendo. Y para los que necesiten, contá con el micrófono de este programa. Ahora por empezar, el jueves a las 6 de la mañana sale un micro de la Plaza San Martín de Moreno, para los que quieran ir, uno o dos micros, no sabemos todavía. Ahí va. Pero para viajar hasta los tribunales de Mercedes, ¿no? De Mercedes, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a estar difundiendo y esperemos que tengan el acompañamiento necesario y la contención y bueno, esperemos que se pueda llegar a la justicia y verdad por Carlos y Emanuel. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchas un abrazo. Gracias. Hablábamos con Gloria, la mamá de Carlos Abrego. No le preguntamos el apellido, Gloria, ¿no? No le preguntamos el apellido, no. Bueno, y bueno, lamentablemente otro caso de gatillo fácil, ¿no? De parte de lo que hablábamos con Rodillón y lo que decía Dani, ¿no? Jóvenes que salen de las barriadas, que se les promete un sueldo, se les promete un, entre comillas, como ellos le llaman, trabajo, y le dan un arma para que en el medio de una discusión nocturna, en una salida, cualquiera fuese la razón, saquen su arma para hacer una cacería de otras dos personas, ¿no? De otras dos personas, de nada, de lo que decíamos, ¿no? De la misma extracción social que ellos, ¿no? Nunca, ¿no? No conocemos, la verdad, gatillo fácil o muy pocos contra personas de una clase social alta, ¿no? Siempre las víctimas suelen estar, ¿no?, en los sectores excluidos, ¿no? Son los menos, los igualmente jóvenes que sobran para este sistema. En cualquiera de los casos, otros, el aparato represivo se recula, se aliena y se arma para generar esto, ¿no? Para tratar de ensuciar una causa, generar estrategias inventadas que encima son comunes, ¿no? Ya a esta altura del partido es como estos amigos que aparecen que dicen haber visto una pistola que no existe. ¿Cómo se le ocurre a un abogado defensor que vayan dos testigos a decir que vieron una pistola que nunca se encontró, que cuando se habrán hecho? Porque de última, ellos también tienen la capacidad de armar una escena del crimen y plantar un arma, pero si ni siquiera fueron inteligentes o en realidad los errores que cometen los cometen por la gran protección que tienen, tal cual, por las espaldas anchas que tienen, entonces no se fijan ni en esos mínimos detalles, ¿no? Pero bueno, otro juicio más que intenta algún abogado apócrifo defender lo indefendible. Y decimos apócrifo porque claramente creemos que merecen una defensa justa, pero no una defensa inventada, ¿no? Como hacen estos tipos nefastos, como bueno, otras bandas que conocemos del oeste, ¿no? De algunos que ahora son diputados y que niegan a los 30.000, ¿no? Como sí, el señor Racanelli. Exactamente. Es interesante resaltar que en las jornadas del juicio aparecieron personas dando vueltas, ¿sí?, alegando que eran familiares de los tres acusados, que fueron observadas en otros juicios a policías, ¿sí? Dando vueltas por ahí, mirando, serviciando. En Matanza pasa seguido, que aparecen amigos de la gran familia policial y van haciendo un juicio tour y van apareciendo en los diferentes juicios. Pero bueno, estamos acá, estoy con las familias, quienes acompañamos a las familias y quienes tenemos un compromiso de lucha y una visión más amplia y más humana de lo que pasa y que, bueno, como decíamos antes, no dejamos de ser permeables a lo que le sucede al otro. Vamos a estar acá de pie y en lucha, más allá de lo que diga esta justicia burguesa, la verdad siempre va a estar en las calles. Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, Son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bien, seguimos camino a las 9 de la noche. Lentos pero seguros, como las inversiones y el paro general de la Confederación de los Trabajadores Argentinos y demás. Bueno, la semana pasada y la anterior, si no me equivoco también, empezamos a hablar sobre esta noticia que nos dejó bastante absortos, aunque no nos sorprendió lamentablemente, que hablaba de la apertura de una cárcel para migrantes, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el pasaje Colmo, si no me equivoco, allí en el barrio de Pompeya. Era un convenio firmado por el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad, la inefable Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. Para charlar sobre eso, cómo viene la mano, ha recibido muchas críticas, por ejemplo, de Amnistía Internacional, estamos en comunicación, ¿sí?, con Pablo Feriani, compañero del programa de la Universidad de Lanús, Migración y Asilo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, comentanos un poquito en qué consiste esta apertura de una cárcel, cuándo se abriría, cómo recibieron la noticia ustedes. Sí, a ver, de lo que se trata es, bueno, primero lo que hubo, como bien decías, es un convenio entre esas tres instituciones, básicamente para ceder un inmueble desde la ciudad hasta a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad, a los efectos de crear lo que se llama en realidad, digo, estrictamente un centro de retención para inmigrantes. ¿Qué es esto? Es un lugar administrativo, ¿sí?, de privación de libertad de inmigrantes, de personas extranjeras en determinados casos, ¿no? Que de alguna manera está previsto en la ley de inmigraciones, es para recordar, que me parece que es importante, es una ley de fines del 2003, es una ley que ha sido reconocida como una ley modelo por Naciones Unidas, por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por buena parte de las instituciones especializadas en temas migratorios. La ley tiene una posibilidad muy excepcional de, en una sola circunstancia, que es, acá en Argentina, una persona podría eventualmente ser expulsada, una persona inmigrante, por dos razones. Una, por la comisión de delitos de cierta gravedad, y eventualmente por lo que se llama irregularidad migratoria, que es una infracción administrativa, como puede ser una infracción leve de tránsito, para tener algún tipo de analogía con de acuerdo a la gravedad de la infracción. Pero en realidad el cambio que tiene la ley en Argentina es que ante una irregularidad migratoria lo que tiene que hacer el Estado es facilitar el acceso a la residencia, no perseguirlo como es la realidad lamentablemente en varios países, sobre todo otras regiones, algo que los estados sudamericanos sobre todo han criticado mucho en las últimas décadas, o sobre todo la última década, década y media, diría, sino facilitarle el acceso a la residencia. ¿Y por qué hizo eso Argentina en el 2003? Porque tenía la experiencia de lo que había sido la aplicación desde el año 81 hasta el 2003 de la llamada Ley Videla, ¿sí? La ley migratoria anterior era una ley que había firmado Videla, con un perfil claramente imbuido de la doctrina de seguridad nacional, de la dictadura. Pero claro, y acá está una de las discusiones centrales. Esta mirada securitista de la migración que regía en Argentina hasta el 2003 y que sigue rigiendo hoy en varios países y en otras regiones, no ha dado ningún resultado. ¿Por qué? Porque la migración se produce, bueno, gente saliendo de pobreza, en busca de empleo, escapándose de guerras, y por otros factores que no se detiene ni por una respuesta más de seguridad, digo, se produce igual, y eso pasó en Argentina en la década del 90, y con una ley muy muy dura la gente igual ingresaba. ¿Qué pasaba? Se quedaba en situación irregular y eso deriva en explotación y otra serie de consecuencias negativas. Por eso la ley actual dice, frente a la irregularidad, la regularización por parte del Estado. Con un centro de detención se empieza a cambiar el enfoque, ¿no? Claramente. ¿Cuáles son las herramientas que debería implementar el Estado para regularizar la situación de un migrante en lugar de que termine como se está pensando ahora? Mira, muchas veces la irregularidad migratoria se da como una consecuencia de varios factores, entre los cuales casi nunca está la voluntad de la persona. Si hay una persona que pierde por la irregularidad migratoria, es la persona migrante. Porque no tener papeles implica no tener permiso para trabajar formalmente, ¿sí? Y ver obstaculizado en el acceso a determinados derechos, con lo cual es el principal perjudicado, ¿no? Cuando se dice de distintos lugares que alguien es, usando un concepto que es equivocado, alguien es ilegal es porque quiere, ¿sí? Bueno, esto no es cierto, ni aquí ni en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? A ver, hay múltiples formas. Por un lado, obviamente, tiene que ver con el acceso a la información y hacer llegar información. Otro, con en qué medida el Estado se acerca a donde vive la gente. Hasta hace unos meses funcionaban lo que llamaban programas de abordaje territorial, por lo cual Migraciones, con Ministerio de Trabajo y otros organismos, se acercaban a distintos barrios y jurisdicciones donde había mucha población migrante para facilitar el acceso a la residencia, ¿no? Para facilitar los trámites, los costos. ¿Por qué? Porque mientras la gente tiene esa posibilidad de acceder al documento, puede acceder a un mejor trabajo, puede acceder a una mejor vivienda, puede asegurar que sus hijos tengan condiciones, aún más allá de la gratuidad, condiciones educativas y de acceso a salud mejores. Todo eso es un círculo virtuoso que hace que, en este caso, personas nacidas en otro país, pero que son tan parte de la sociedad argentina como otras, tenga mejores condiciones de vida, y eso beneficia a todos, ¿no? Primero a ellos y después al resto de la sociedad. Cuando el Estado lo que hace es lo contrario, se retira de eso y lo deja en una situación de vulnerabilidad o de irregularidad, el círculo virtuoso pasa a ser lo contrario, ¿no? Sí, claro, claramente. Justo hablabas recién de una política pública migratoria. Digo, esta apertura una probable apertura de una cárcel va de la mano con otras modificaciones en cuanto a política pública migratoria. ¿Ha sucedido algo en los últimos meses con respecto a esto o todo sigue más o menos igual? Bueno, la preocupación del centro de detención se da por varias cosas. La primera es, bueno, esta, ¿no? Argentina, hasta ahora, por ejemplo, a nivel sudamericano hay un solo país que tiene un espacio y que ha sido sumamente criticado por eso, de detención administrativa de migrantes, que es Ecuador. El resto de los países no tiene ningún centro de retención administrativa de migrantes, de detención, de privación de libertad, ¿no? De tener a alguien encerrado contra su voluntad para eventualmente de expulsarlo o no del territorio, ¿no? O sea, eso ya es una preocupación en sí misma, porque al mismo tiempo viene a reforzar uno de los tantos discursos que existen extendidos en la sociedad argentina, en una sociedad claramente xenófoba, en un porcentaje alto de la población, ¿sí? A pesar de haber sido, ser y seguir siendo un país de inmigrantes, lamentablemente tenemos una deuda histórica en cuanto a pensar políticas de integración y pensarnos todos los que integramos a la sociedad argentina desde un pie de igualdad independientemente de donde nacimos. Ahí tenemos, y con el caso de ciertos migrantes, por ejemplo, de países latinoamericanos, a eso se le agrega un racismo estructural histórico en Argentina con gente de origen indígena, con población indígena, ¿no? Digo, pero entonces, digo, por un lado es eso, ¿no? Digo, de asociarlos a la criminalidad, ¿no? Si creamos un centro de detención, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Es como trasladar eso. Y eso se complementa con, sí, ciertos cambios que habíamos empezado a notar, como este que decía, ¿no? Haber cerrado estos programas de abordaje territorial para documentar y haberlos reemplazado con una práctica, con la extensión de una práctica que no estaba tan extendida en los últimos años, que era de control de permanencia, ¿sí? En vez de ir a buscar a las personas para ayudarlos a tener la residencia, ir a buscarlos más con una lógica persecutoria, sancionatoria, que puede derivar, por ejemplo, en llevar a esas personas, por más que vivan acá hace años, pero estén sin documento, a un centro cerrado, un centro privativo de libertad sin haber cometido ningún delito, ¿no? Como decía, es una infracción administrativa, entonces es como si todos los infractores de tránsito de leves o de muchas otras infracciones administrativas terminemos en un centro de privación de libertad hasta que se nos pongan una multa, no sé, ¿no? Entonces de ahí es la gravedad de esto, ¿no? La última, Pablo, ¿cómo ha reaccionado el Estado ante la aparición de críticas de muchos colores políticos e incluso de organismos internacionales? Bueno, hasta ahora lo que hemos leído es como un comunicado desde la Dirección de Migraciones reaccionando a las críticas que se hicieron, como que si las críticas hubieran sido exageradas, si no habríamos entendido bien. A ver, me parece que no es correcto esa reacción, porque, a ver, primero el tema es grave, ¿sí? Si estamos hablando de crear un centro inédito, digo, ni siquiera durante la vigencia de la ley de la dictadura se pensó en un centro de detención para migrantes, sí, sin duda en sí misma es una medida de gravedad, ¿no? Después el propio comunicado de la Dirección de Migraciones viene a confirmar esto, ¿no? Confirmar no solo que este centro se va a crear, que se va a privar de libertad a las personas, lo cual es un giro en el enfoque de la política migratoria que fija la ley, sino que en buena medida se extiende, porque el propio comunicado habla de que también detendría a las personas que habrían ingresado irregularmente al territorio, y la ley no permite eso. La ley dice que solo puede ser detenida una persona después de, y como caso excepcional además, después de que le dictaron la expulsión, eso fue a un juez, se apeló, fue a la cámara que corresponda, federal, eventualmente se apeló y hasta podría haber ido a la Corte Suprema, esa decisión queda firme, la persona consiente de la expulsión y entonces la ley habla de que lo pueden ir a buscar, o sea, retenerlo para llevarlo, para ejecutar la expulsión. Sí, claro. Justamente por ser tan excepcional, no se había creado nunca un centro de detención, ¿no? Entonces ahora están hablando de quien ingresó irregularmente. No parecería, eso es un supuesto que la ley no permite. Entonces ahí, digo, la reacción hasta ahora de la Dirección de Migraciones es más de defensiva y hasta atacando a las organizaciones que criticaron. Yo creo que la solución, no sé si la solución, digo, pero bueno, en todo caso, si eso es así, bueno, habrá que crear un espacio, ¿no? Digo, entonces un gobierno que ha hablado mucho de diálogo, bueno, un espacio de diálogo para que expliquen claramente para qué es esto, para que podamos dar las razones de por qué esto que están haciendo es contrario a la ley y contrario a ciertos tratados de derechos humanos que Argentina firmó, y bueno, veremos qué pasa, pero bueno, ojalá que esto se logre detener, porque en prácticamente todos los países donde abrieron centros de detención como esto es el principio de una tendencia regresiva que termina criminalizando la migración, que termina criminalizando la pobreza, criminalizando a personas en situación de vulnerabilidad. Y lamentablemente, por la realidad de nuestro país, no hace otra cosa que fortalecer la xenofobia, fortalecer conflicto social y desviar el eje de la discusión, ¿no? La migración siempre ha sido un chivo expiatorio por gobiernos de todos los tiempos y de todas las regiones para que, en vez de discutir las consecuencias negativas de ciertas políticas públicas, estemos mirando a los inmigrantes como los responsables o de la pobreza, o del desempleo, del delito, de la inseguridad, de una enfermedad, etcétera. No nos pasó acá en el 90, durante todos los 90 no pasó eso, que le echábamos la culpa a los inmigrantes de todo. Finalmente la crisis puso las cosas en su lugar y nos mostraron quiénes eran los responsables. Bueno, ojalá que no volvamos a eso a partir de este tipo de medidas, ¿no? Sí, esto creo que nos remite a 100 años atrás, ¿no? Con las legislaciones represivas, sobre todo contra los inmigrantes anarquistas, ¿no? En mano de Miguel Cané. Y en buena medida, ¿no? lo que había ahí en realidad era una discusión social, una discusión sobre la distribución de la riqueza, sobre la falta de derechos políticos, la falta de derechos sociales, la represión policial. Entonces, cuando había una reacción social, organización, movilización frente a eso, ¿qué hizo en su momento primero el gobierno de Roca? La ley de residencia, luego la ley de defensa social, sí. ¿No? O sea, decir, bueno, esto no es un problema social, esto es culpa de los extranjeros, con levantamiento de los inquilinos, en La Boca, 1905, 1906, hicieron exactamente lo mismo, y con el Parque Indoamericano, en el 2010. O sea, cuando en la ciudad de Buenos Aires las personas toman el Parque Indoamericano por el serio problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que al día de hoy persiste, la primera reacción del gobierno de la ciudad en una conferencia de prensa fue decir, esto pasa porque hay una inmigración descontrolada. Y al otro día tuvimos dos personas inmigrantes asesinadas, ¿no? Cuando la discusión era sobre política habitacional y el derecho a la vivienda, ¿no? Tenía poco nada que ver con la inmigración, ¿no? Entonces, por eso también es pensar la gravedad de este tipo de medidas a partir de esa experiencia histórica, y es la experiencia que se ve también a partir de la crisis en el 2008, ¿no? En Estados Unidos, en España, ¿no? Digo, cómo crece la xenofobia, y las consecuencias están en la tapa de los diarios todos los días, ¿no? De pensar en los inmigrantes como los responsables, cuando en realidad los inmigrantes, por lo general, al revés, ¿no? Son otros los tantos efectos de políticas que se adoptan aquí o allá, que no hacen más que ampliar la desigualdad, a fortalecer diferentes formas de violencia social o institucional. Entonces, digo, además de la igualdad de trato, además de proteger los derechos, la respuesta está en abordar las causas estructurales, ¿no? Si alguien tiene un problema con la inmigración, bueno, hay que comprometerse de por qué la gente se tiene que ir, ¿no? Y qué parte es responsabilidad de los estados de origen y qué parte es responsabilidad de las asimetrías que hay también a nivel internacional y entre regiones, ¿no? Bueno, Pablo, la verdad que todo muy claro, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, veremos cómo sigue toda esta cuestión. Un abrazo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bien, hablábamos con Pablo, y ya confirmaré el apellido porque lo perdí por acá. La hoja. Feriani, Pablo Feriani, de un programa de migración de la Universidad Lanús, de migración y asilo, que hablaba varias cuestiones y me hizo acordar mucho esto último que decía. ¿Recuerdan el capítulo de Los Simpsons donde se intenta culpar a los inmigrantes? Que vote la ley. Antiapu. Sí, exactamente. ¿Cómo está? Y Donald Trump hoy en Estados Unidos. Hablando de que la culpa de todo es de los mexicanos, ¿no? Bueno, son recicles que hablamos, recién lo decía Dani, lo decía también Pablo, esto de que estamos hablando de cosas que pasaron ya hace 150 años atrás. Siguen pasando y son recicles que tiene el sistema para utilizar y meter al grueso de la población esta discusión pedorra, ¿no? De pensar de que el extranjero está en una situación de comodidad. El otro día escuchaba ahí por el Matadero Sur, que es donde vivo, uno de los colegios primarios que hay ahí. Le decían a la prima de un amigo que fue a escribir a su niña al colegio que no solo había pocas vacantes por este sistema que inventó el macrismo de sorteo medio raro para anotarse en las primarias de Capital, sino que había pocas vacantes porque había un convenio con Bolivia en el cual se debían garantizar un porcentaje de vacantes a ciudadanos bolivianos antes que los argentinos. Estaba una ley que decía claramente eso. Y eso se lo dijeron en una escuela, se lo decían a un... el papá a un niño, lo peor que el los padres de ese niño compran ese discurso, claro, y después lo reproducen. Sí, nada. Sí. El otro día me tocaba en uno de los almacenes del barrio escuchar a un vecino que se quejaba porque su hijo no había, había calificado para una beca estudiantil terminando su secundario y se la negaron. ¿Sabe por qué se la negaron? Porque sus padres tenían determinadas propiedades o eran propietarios de vehículos, casi cero kilómetros, y porque sus sueldos eran muy altos. Bueno, usted claramente, niño, no necesita tener este subsidio del Estado, ha calificado, da con todas las normativas que presentamos para que gane el premio, pero está pensado para fomentar a personas que realmente lo necesiten y usted claramente no lo necesita. Bueno, de contar ese pensamiento del cual este padre no estaba de acuerdo con que su hijo no reciba este subsidio, pasamos a la utilización del espacio público por parte de la comunidad boliviana en el Parque Interamericano. Entonces, yo lo viste, es como decir, ¿cuándo fuiste a ese parque? Digo, ¿quién se apropia del lugar, no? Nadie. Esos lugares del espacio público están para ser utilizados. Exactamente, exactamente. Vaya, lleva una pelota y patee. Yo cuando iba mi padre al Parque Avellaneda, íbamos con una pelota y con algunos de mis hermanos y no buscábamos DNI argentinos para rodearnos y armar un picado o estar varios niños con otra pelota. Digo, no, la verdad que sí, por supuesto, increíble que se siga produciendo y reproduciendo este pensamiento. Exactamente, ¿no? Por supuesto, Mati y Dani, que en la actualidad, porque bueno, esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero en la actualidad, cuando hablamos de migración descontrolada, cuando se critica al inmigrante, estamos hablando que ese discurso está direccionado hacia un tipo de inmigración, ¿no? O sea, hacia la inmigración latinoamericana, de países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Perú, ¿sí? Porque quien lo dijo, luego lo que fue la represión y el asesinato en el Parque Interamericano, es un hijo de inmigrante italiano, ¿no? Sí. Que la inmigración italiana en su momento también, italiana y española también fue criticada y fue estigmatizada. Totalmente. Y fue perseguida. Por ejemplo, por tipos como Sarmiento, ¿no? Exactamente, Sarmiento esperaba otro tipo de inmigración. Digo, las leyes de residencia social y de defensa social fueron pensadas para expulsar a toda la oleada anarquista que ya estaba establecida y que venía de España y de Italia, ¿sí? Y que brotaba en todas esas barreras populares haciendo todo el tiempo huelgas, protestas y desacomodando a la clase dominante argentina. Bueno, ahora recuerdo que luego de eso Macri también cometió la estupidez de llevar a un amigo empresario boliviano diciendo, vieron que tengo amigos. Sí. Como y si fuera un Joe Breckman. Sí. Claro, tengo amigos de judíos, dijo, y lo tuvo a. Y al chico este que es vocero también de Macri. Sí. Y bueno, ahora se inauguró la cárcel para inmigrantes y Bullrich ya detuvo a un talibán sirio. Encontraron un terrorista. Y bueno, hoy fue la noticia del día, ¿no? Detuvieron a un inmigrante sirio que tenía pedido de captura internacional. Mirá vos. Pertenecer a Pisis. Lo detuvo la gente de Tito Cosa, por lo general. El agente Cipoll lo detuvo. Dice que usaron una tecnología avanzada, que el teclado era disimulado, que parecía una caja de ravioles, pero era un teclado. Un teclado que identificaba a musulmanes terroristas. Que es casi lo mismo, ¿no? Porque los musulmanes son todos terroristas. Son todos terroristas. ¿No? Claro. Más madera, terrorista. Más madera. Esta es la sociedad en la que vivimos. Exactamente. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolate, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo

Luciano Nahuel Arruga, a mi hermano, lo detienen el 31 de enero. Lo detienen policías del destacamento de Lomas del Mirador. Se lo llevan al destacamento, le pegan de una forma salvaje. Lo desaparecen y todavía seguimos buscando a Luciano. El destacamento que tuvo detenido a mi hermano tiene aproximadamente un año de vida. Lo pusieron vecinos en alerta a Balomi. El representante de esta organización es el señor Gabriel Lombardo. Yo creo que es de comprobarse que mi hermano estuvo detenido ahí, inmediatamente la decisión que vamos a tomar todos es sacarlo para que a ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar. Lo llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan, los violentan física y psicológicamente. Y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados. No los queremos, no queremos que sigan matando a nuestros pibes. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Y las prácticas discriminatorias presentes también aquí en la retaguardia. No sé, pero no contra migrantes. No. Contra boludos capaz, pero no contra migrantes. Vos decís siempre que no te gusta ser autorreferencial, no sé. Excelente respuesta. Estoy viendo una final de la Copa Davis entre Iván Lendl. Oh, Iván Lendl. Estoy viendo algo de ajedrez y zapatillas Adidasler. Qué lindo. Boehanborn, ¿cómo se llama el otro? Que se retiró. Se retiró. Sí. Un día dijo, no, que no quiero jugar más, se va toda la mierda. Yo conozco una anécdota de Vilas muy graciosa, que demuestra lo inteligente y lo torpe que es Vilas al mismo tiempo. Vilas contó que desde chico se dio cuenta que le pegaba de una manera la pelota y estudió que ese golpe que él le daba lo basó en la teoría de... la utilización de la fuerza de gravedad que usaban los cohetes para volver de los viajes a la luna. Y él hizo todo un estudio matemático, porque el padre era matemático y no sé qué. Mirá vos. Y fue perfeccionando ese tiro. Y en un juego de juveniles se cruza con un tipo de un país de Europa que le pegaba igual que él a la pelota y daba el mismo efecto, que fueron los efectos que revolucionó el tenis en los 80. Ese tipo era Born, quien nombraba a Rodri recién. Y resultó ser que cuando se juntaron, tuvieron confianza y hablaron, le preguntó, ¿quién te enseñó a pegarle a la pelota así? ¿Qué? ¿Este golpe? Le dice, bueno, sí, este. Me lo enseñó mi papá. ¿Y tu papá de dónde lo inventó? ¿Es tenista? No, mi papá es jugador olímpico de ping-pong. Era uno de los tiros clásicos del ping-pong y Vilas no lo había descubierto porque era tan amargo que estaba todo el día con el tenis y nunca había jugado al ping-pong ni había prestado atención al ping-pong. Y era uno de los tiros básicos del ping-pong que fue aplicado por Born en el tenis y Vilas que, bueno, tuvo que estudiar en la NASA para poder pegarla hacia la pelota. Una vez más hablamos de deportes en esta sección que es la internacionales, ¿no? Sí, bueno. Y nos tiran con de todo, pero bueno, es así. Sí, nos están tirando cosas. Es un estudio barricada y caen cosas. Bueno. No nos van a parar. No nos van a parar. Bueno, sí, es la sección internacionales. No, estaba viendo. Porque acá este estudio de Víctor Basterra, lamentablemente, discrimina a inmigrantes. Sí, claramente. Porque acá hay un cartel de un señor moreno que dice persona sí, no grata. Sí, la verdad con que calaveras sí. Está como si lo quisieran matar. Barack Obama. TVL, te está zarpando, ¿eh? Se está zarpando. Y Otero también, no solamente TVL. Otero sí. Y acompaña también. Sí, Otero y TVL se están zarpando a este morochito de otro país, lo están discriminando. Pero persona bueno, no grata. ¿Qué va a hacer? Ya vamos a tomar cartas en el asunto. Bueno, seguimos para Bingo. Bueno, en La Izquierda Diario. Sí, tenemos cosas de AM acá, sí. A pesar de ser un FM. El formato es de FM, pero nosotros tenemos vocabulario de AM. Voy a empezar a escuchar al negro González Oro, que siempre cuando hace una entrevista hace... escúchenlo. Cada vez hace... Esa muletilla la tiene un compañero nuestro de Star Wars. Mejor no lo digan mucho eso, porque va a saltar la chafi. Ahí es una muletilla de entrevista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, bueno, si usted no presta atención, que pero... ¿Lo copió el negro Oro? No, yo estoy diciendo eso. Igual no está mal en este año de liberación escuchar al negro Oro. No, claro. No. En este año fuera del closet no estaría mal escuchar al negro Oro, a ver cuáles son sus ideas y pensamientos. Está bien. Bueno. Bueno. Como cada día que hacemos la sección internacionales intentamos meter una noticia que tenga que ver con Palestina y con Israel, y en este caso hay dos, ¿sí? Una que tiene que ver solamente con Palestina, porque estamos hablando que el Tribunal Supremo Palestino suspendió las elecciones que iba a haber locales en Palestina en octubre, ¿sí? Suspendió las elecciones que se iban a dar el 8 de octubre luego de 10 años, tanto en Cisjordania como en Gaza. El argumento del Tribunal Supremo Palestino es que hay un gran porcentaje de palestinos situados al oeste de Jerusalén que no pueden acceder a votar, pero lo que denuncia Hamas, que es uno de los partidos que se presenta, es que en realidad ese acuerdo, cuando se firmó el acuerdo, la situación de esos ciudadanos palestinos en Jerusalén era la misma, o sea que no es que es algo nuevo, y que lo que hay detrás es el miedo a que Hamas se alce con más zonas de las que tiene en la actualidad. Lo que sería algo no tan positivo para el conflicto que está llevando a cabo, no es un conflicto, sino que es un genocidio a cielo abierto, siempre lo decimos. Hamas, pero Hamas es un grupo paramilitar que, bueno, fundamentalista, claro, es un grupo fundamentalista islámico, muy religioso, que cualquier tipo de intento de negociación por parte de algún organismo internacional sería complicado, ¿no? Digamos, de un lado tenemos a Netanyahu, que es lo mismo, ¿sí? Pero tiene mucha más legitimidad a nivel mundial, y por otro lado Hamas, entonces estamos hablando de que no le conviene a Palestina, pero sin embargo es una maniobra clara de el sector menos ortodoxo de Palestina. Como lamentablemente a esta altura del partido, Palestina está totalmente sitiada y al borde de la desaparición, está pendiendo de un hilo con el precipicio por delante, y nada, en cualquier empujón, es como digo, ya a esta altura del partido, creo que ni la acción violenta ni la paz no va a haber nada, porque lo único que busca Israel es diezmarlo de la faz de la tierra. Exactamente. Sí, en ese sentido sí. Es muy impresionante. Hay por ahí publicada, de vez en cuando se sube una secuencia de nada, del mapa, de cómo fue perdiendo el territorio de Palestina. Sí, sí, sí, es terrible. Es tremendo. Cómo se ha ido expandiendo el Estado de Israel en detrimento de Palestina. Bien. Bueno, la segunda noticia que tenemos sobre este sector del mundo es que, y ya vincula así fuertemente al Estado de Israel, es la noticia que tiene que ver con el inicio de la construcción de un muro subterráneo en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, ¿sí? Se comenzó a construir este muro, que no tiene otro objetivo que controlar a Palestina, ¿sí? En una nueva avanzada sobre el territorio palestino, ¿sí? Porque por debajo se va a meter dentro del territorio palestino este túnel, así que, bueno, a estar atentos con lo que sucede. Dentro de todo está bastante calmo lo que está haciendo Israel, aunque hay, sabemos, conflictos diarios, micro conflictos diarios, micro represiones por parte de soldados israelíes contra ciudadanos palestinos, pero todavía luego de la última avanzada de Israel hace un par de años, en una operación en donde se le atribuyó el asesinato de dos ciudadanos israelíes en una zona palestina que no fue aclarado. Luego de eso no hubo grandes avanzadas. Bueno, saliendo de Israel y Palestina, pero siguiendo la región, tenemos que en Turquía hay una profundización cada vez más grande de Erdogan, del gobierno de Erdogan, del presidente turco, contra los kurdos. Sí, recordamos que los kurdos están luchando por independizarse de ese sector. Kurdistán era un lugar en Medio Oriente que tenía gran parte de lo que hoy es Turquía y luego desapareció, sí, pero los kurdos siguen estando. Es muy importante, muy fuerte la resistencia femenina, ¿sí?, de las mujeres kurdas que están combatiendo allí y que son perseguidas, ¿sí?, con un doble estándar, ¿no? Perseguidas por opositoras políticas, pero además también por el machismo muy fuerte que hay en Turquía. En Europa, ¿sí?, más precisamente en Inglaterra, se está pensando en levantar en Londres un muro de 4 metros contra el ingreso de inmigrantes. Justo lo que hablábamos hace un rato, qué lindo, ¿no? Se está pensando en esto, ¿sí? Una nueva medida, recordemos, en el marco de el triunfo del Brexit, donde el plebiscito dio que tuviera el Reino Unido, Inglaterra, que salir del mercado común europeo, con un fuerte avance de la derecha inglesa en esta decisión, ahora el pensar levantar este muro en una ciudad, Londres, que había votado el no al Brexit, ¿sí? En Londres no había ganado irse al mercado común europeo, sin embargo, se está pensando en construir este muro. Y casualidad, es la misma propuesta que propone el muchacho Trump en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Nada. Más claro, échale agua, ¿no? En donde se está alineando Gran Bretaña, ¿no? Sí. La semana pasada se reunieron Peña Nieto y Trump, ¿sí? Peña Nieto. Lo que dijo Peña Nieto fue, o sea, dijo, bueno, por lo menos le saqué que el muro ese no lo vamos a pagar los mexicanos. O sea, ¿no? Impresentable. Impresentable. Y se tapaba la boca para pedir que le traigan dos calzoncillos que les había dejado ahí en la reunión, ¿no? Le dijo al asesor, tráigame dos calzoncillos. Para finalizar, ¿sí?, en lo que tiene que ver con internacionales, hubo un acto por el Día de la Independencia en Brasil hace muy poco, ¿sí? El gobierno de Temer, mejor dicho, fue silbado de una forma terrible, incluso dentro de los invitados de honor. O sea, hubo silbatina y el famoso grito Fora Temer, incluso dentro de los invitados, se podría decir, oficiales, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esto, ¿sí? Porque bueno, este golpe institucional que fue avalado incluso por Estados Unidos y también por Argentina. No, vamos a decir por Mauricio Macri, porque por Mauricio argentino Macri, no tiene la culpa. Por el Estado argentino, por el representante del Estado argentino, Mauricio Macri, y sus amigos y amigas. Pero bueno, veremos cómo sigue esto, porque bueno, Brasil, la parte del Partido de los Trabajadores, con Dilma a la cabeza, no están pensando en sacar el pueblo a las calles, grave error, sino en ir por la vía legal, ¿no? Presentar un amparo. Están buscando adelantar las elecciones para que, como a Dilma, porque ahora también la derecha brasilera está, esto que pasó con Temer tiene que ver que la derecha está como enojada con su candidato Temer, porque no se votó a favor, o no se logró que se votara a favor de la exhibición de poder ejercer cargos públicos para Dilma Rousseff. Esto quiere decir que si hubiera elecciones en el corto plazo, Dilma podría volver a presentarse a un cargo público que le volvería a dar fueros. A presidente creo que no, porque creo que es la segunda presidencia de Dilma. Por eso es que el Partido Trabajador está trabajando en que se presente Lula. Lula, que tiene una imagen positiva enorme, tiene grandes chances de ganar. Totalmente. Pero en el caso de Dilma, la bronca es que como le tiene, claramente le tienen mucha bronca. Uno puede criticar de la presidencia de Dilma un montón de cosas, pero no puede negar su pasado, quién fue, lo que sufrió, no, por supuesto. Y el trabajo que ha hecho como militante en el Partido de los Trabajadores desde aquellas épocas de tortura y todo lo que tuvo que vivir, ¿no? De que votaran este impeachment primero en favor de sus de sus torturadores y secuestradores, un desastre. Pero bueno, más allá de todo eso, hay una bronca en la derecha golpista brasilera porque no se votó la inhibición de poder ejercer cargos públicos, y esto implica de que Dilma claramente en cualquier próxima elección a diputados o al cargo que ella quiera va a tener un cargo público por quién es y quién representa digamos, el lugar que tiene el Partido de los Trabajadores, y claramente va a ganar una banca o va a ganar un puesto público, y eso le generaría fuera nuevamente. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta aquí entonces las noticias internacionales del día. Bueno, parece que no son hasta aquí, es hasta allí. Hasta allí. Va a tocar Manu Chao, va a tocar Manu Chao gratis en Barcelona. ¿Y por qué no vamos? Vamos, ¿no? Yo me acredité, me dicen que no. No, yo igual a mí mucho no me gusta. Gratis mucho, en Albois. Bueno, pero viajar a Barcelona. Sí, viajar a Barcelona, sí. Si me pagan el pasaje. No, en Albois no toco gratis. Y si y ahí están los muchachos que te cobran el no, toca gratis en un barcito que está cerca, hay un club. ¿Qué querés? Sí, en el Club Iguazú. ¿Qué querés en ese barrio? Con un par de chicos ahí. Un par de nenes. Cuando vengas a mi próximo cumpleaños, el año que viene, que seguramente sea por Floresta, te voy a señalar y voy a decir, este es el que habla más del barrio. Hay un par de amigos ahí a la vuelta que toman Fernet todo el día y te van a recibir con mucho cariño. Pasa nada, conozco a todos. Conozco a todos. Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing. Con mis hermanos que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Lumbo un barranquilla y yo te digo que traíamos el con mis hermanos que te escribió la letra para que te cantes. Dale, y al que pide se le dará, y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz. Uy, vas a tener que venir en paz. Venir en paz. Ari, ari, oh. Vení en paz, bien, vení en paz. Bien, ¿cómo retornamos? Había un periodista que tarareaba para que no pudieras grabar el muy turro, para que no pudieras grabar las canciones. Sí, tarareaba sobre las canciones, las pisaba. Entonces te cagaba. Un empresario, vos no, digo. Vos estás disfrutando y la gente disfruta con vos. Pero hay un empresario que es el señor Greenbach. Greenbach, no sé si se pronuncia así, pero me gusta nombrarlo pero así. Suena bien. Que, sí, pero no, es más Greenbach. Le das un toque ario alemán, ¿no? Exactamente, le pongo más rubio del que tiene esa pelada. Y el decrépito, cuando era dueño de la Rock and Pep, te mandaba Rock and Pop. Es exclusivo, verdad. Rock and Pop. Sí, en los recitales. Te transmitimos los recitales en vivo, pero te mandamos exclusivo. Rock and Pop. Tenía cassette de recital de la Renga lleno de esos. Para esos... que la mafia de los pirateros de recitales no se siga llenando de plata los bolsillos con el trabajo de Greenbach. Viven todos en Nordelta eso, ¿no? Exactamente. Hay una noticia buena y una noticia mala que nos quedó en el tintero. Una buena. En Andalgalá se aprobó la prohibición de la minería a cielo abierto. ¿Sí? Primer pueblo de Catamarca que logra frenar el extractivismo a cielo abierto. Excelente. Y otra noticia que vamos a estar tratando la semana que viene, si no se soluciona en la semana, fue que en la página del Ministerio de Salud de la Nación se sacó el protocolo para intervención e interrupción de embarazo en casos que lo avala la ley. ¿Sí? Grave. Gravísimo. En un día en donde estuvo todo el día, desde Clarín y sus amigos, metiéndote en la cabeza que en el Pelegrín se dio una charla sobre pastillas de misoprostol, cuando eso en realidad no está del todo claro. ¿Sí? Si fue sobre eso, si fue sobre la legalización del aborto. Que igual no estaría mal que no suceda. No estaría mal. Es algo que existe y es una práctica que salvo en Argentina, es legal en un montón de países del mundo, sin ir más lejos, en Uruguay hasta está mejorado el sistema con misoprostol y otro tipo de remedios, pero bueno, en este país pacato que sigue teniendo los pies de la Iglesia Católica metidos en las leyes y la política de nuestro día a día, se pone en tela de juicio esto, porque aparte, por más que fuera algo prohibido, es como denunciar a un profesor o a un grupo estudiantil que dé una charla sobre drogas. Exactamente. En Uruguay, ahora que me lo dejaste picante, Mati, yo también que se aprobó la legalización del aborto, no hubo más una mujer muerta por aborto. No digo por aborto clandestino porque es legal. No hubo más una mujer, está claro. Habrá que armar ese tipo de actividades, en las puertas del diario Clarín, en las puertas del Ministerio de Salud, ¿no? Exactamente. Etcétera. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, en una nueva misión aquí desde el estudio Víctor Basterra. Los esperamos la semana que viene y les decimos, ¿confirmamos la fecha ya o no? ¿El 24? Confirmamos, sí. Confirmamos, sí, no, esto no se puede tirar más. Aparte, ya está anunciada en nuestra página. 24 de septiembre, sábado, a partir del mediodía, Espacio Luciano Arruga. Indart 106, Loma del Mirador, Indart y San Martín, a pasitos de San Martín y Mosconi. Los esperamos a todos en una actividad abierta en el espacio para inaugurar la biblioteca Jorge Julio López, la biblioteca del Espacio Luciano Arruga. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y agenden el 24, sábado, nos vemos en el Espacio Luciano Arruga. Nos vemos ahí. De provincia y de capital, nunca seré policía. De provincia y de capital, nunca seré policía. De provincia y de capital.